es una. Aquí nadie defiende a Solaris. Pero si hay una cosa que hay que agregar. Las personas que estuvieron, o bueno, un amigo o conocido, no sé muy bien cómo esté su relación con él, que un sujeto, Anclax, que le hizo un fotomontaje no por Adanifa, y también a mí. Ah, sí. O sea, ellos sí, tienen a un amigo que es así. Tienen otro amigo que empezó a decirle, mi amor, mi novia, mi chica preciosa, a Adanifa, y han salido a defenderlo porque según no fueron muchos comentarios. Ah, que por cierto... Sobre lo de ahorita, ya aprovechando que lo comentaste, ya, y eso significa que ya se puede sacar. Anclax, este es un mensaje directito para ti. Me mentiste en directo, diciéndome que tú no hiciste ningún montaje sexual con Critical Extreme y con Danifa. Me mentiste. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? No solamente encontré la prueba, sino que también la tengo verificada en Wayback Machine. Así que no me lo puedes negar. Yo quiero ver, yo quiero ver su cara, o sea, su impresión, mejor dicho, más que nada. Porque como esta gente siempre dice que no mienten, acaban de mentir con algo muy grave. Primero, el acto grave de hacer un fotomontaje no por de Danifa y también de mí, siempre de forma de querer atacarla sexualmente a ella. Y luego mentir diciendo, no fui yo, es fake. Y luego descubrir que sí es cierto. Sí. Ya así la otra son. Cosa descarada, el hecho de que le digan mi amor, que le digan ese tipo de cosas, o que utilicen un blog en donde se revela información personal de ella, y la cual fue usada para amenazarla. No estoy diciendo que ellos la hayan amenazado, pero de ese blog se ha sacado información en donde cuentas han empezado a amenazarla a ella, diciendo de que van a poner sus datos privados en páginas no por. Bueno, de ese blog en donde están divulgando información privada de ella, de ese blog se apoyan para poder atacarme, ya sea a mí, a ella o a otras personas. Han usado un video editado para tergiversar a Danifa y a mí en esa edición que justamente se publicó en el directo de Alberto Plejezuelos, en donde dicen que justamente editan una parte en donde yo estoy haciendo la separación, la diferencia, y ponen en esa parte, la borran, y ponen que yo soy su novio, entre comillas, de forma despectiva y burlona, porque claro, ayudar a una amiga que está siendo acosada es para ellos que lo hago con un interés morboso detrás, ¿no? Que me la quiero hacerle algo, y no porque simplemente soy su amigo.